Radio Cuyum. Acá con uno de los fotógrafos, ¿tu nombre? Joaquín Goñi. Mucho gusto. Contanos un poquito cómo ha sido la experiencia. Y la experiencia, la verdad que muy buena, muy increíble. La verdad que me ha llamado mucho la atención hacer esto. Y está buenísimo el proceso de sacar la foto. No solamente el proceso de ir y ver a qué le sacás, a qué es como tu ¿cómo decirlo? Tu misión a sacar una foto, sino cómo es el proceso. O sea, ahí lo fuimos a explicar, le estuvimos explicando lo del tarrito, claro. Es un tarro de leche nido grande que le haces un agujero un poco más chico, o sea, tiene que ser del mismo diámetro de la cabeza de un alfiler. Se baña adentro todo el tarro con pintura negra o mate, y se pone el papel virgen. La foto, cuando vos abrís el agujerito, cuando destapás el agujero, a plena luz del día, tenés que contar medio minuto o 10 segundos, 5 segundos, depende también el sol que tengas de frente, o si está detrás, es más tiempo que le tenés que dar. Y sacás la foto, y bueno, saca la foto al revés, sale la foto, todo el proceso, y bueno, después vas y revelás. Y la verdad que muy bien, muy llenador este proceso. Está bien. Bueno. Y contanos un poquito cómo empezaste, cómo empezó el grupo, si se reunían, digamos, cómo fue la cocina de todas estas fotos que hoy vemos. Y empezamos acá con el proyecto de la foto estenopeica, así se llama, fotografía estenopeica. Empezamos acá, un día llamaron a un profesor que nos explicó todo el proceso. Y nos prendimos todos y fue como muy, muy bueno, la verdad. O sea, ¿cuántos chicos han participado? ¿Cuántos jóvenes? Y acá más o menos alrededor de 10 jóvenes, 15 jóvenes más o menos, sí. Todos bueno, chicos de nuestra edad. Bueno, los felicitamos. Entonces, ¿algo más que quieras contar de esta experiencia? No. Nada más por el momento. Gracias. Muchas gracias. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.